aquellos que firmaron. No, más bien, el manifiesto de los 31, por eso les se les llamó los franquistas. No, no. Ahí ya hay una división, digamos, dentro de las posiciones anarquistas, ¿no?, con respecto a la calificación de las tendencias revolucionarias, ¿no? En ese caso, Kropotkin, entre otros pensadores de talla como Jan Graf, se posicionan con respecto a la a un lado belicista, ¿no?, que en este caso sería el francés, inglés, y quien sería completamente crítico a ellos era Malatesta, ¿no? Enrico Malatesta es uno de los pensadores anarcocomunistas que han posicionado el anarquismo como una fórmula o una posición política de participación real de todo principio de autoridad, pero no lo posicionan con respecto a otras posiciones anarquistas como actualmente Bonanno, ¿no? Una idealización cabal del anarquismo. El anarquismo tiene un proceso de conformación al interior de los procesos sociales históricos. El anarquismo no puede ser distinto, no puede ser separado. Y en esa en todo ese entramado social siempre hay deficiencia, claro, está. Pero a lo que yo refería con hablar de que el anarquismo también tuvo intervenciones no gubernamentales, se tienen que denunciar para que no se incurran en los errores de idealización del anarquismo, que me parece que es grave, ¿no? A mí me parece muy grave que actualmente el anarquismo parezca ser una idea más milenarista, teológica, que una posición revolucionaria con capacidad de transformación de la realidad social. Eso sí, una situación muy preocupante, ¿no? Y por ese sentido, los procesos de autoorganización se tienen que ir desentendiendo de posiciones de tipo liberales, ¿no? En este caso, hemos visto que hay compañeros que posicionan su visión con respecto al mal menor, ¿no? Hacer votar por el partido de los chique menos, etc. Pero bueno, es una posición que tal vez muchos no conozcan, pero las hay, están presentes y las he visto reflejadas, por ejemplo, de gente que se dice anarquista y está en, por ejemplo, Morena, ¿no? O sea, el anarquismo no es actualmente solo un gueto, ¿no? Las mismas herramientas de comunicación que han estado avanzando constantemente han permitido que otras gentes o otras personas puedan conocer esas ideas, y que dónde queda ese papel de los grupos anarquistas o comunistas para esclarecer su papel al interior de la transformación social. Solo nada más quería hacer eso. Bueno, otra participación. Tenemos tiempo. Mucho tiempo. Que la hay, no se haga. No, nadie. Pues bueno, bueno, dado que ya no hay ninguna participación, vamos a concluir este evento y agradecemos su asistencia y nuevamente a la gente de la Alicia, ¿no?, por habernos brindado este espacio, ¿no?